trabajando de manera diferente, las personas económicas siguen trabajando igual, ¿verdad? Siguen trabajando igual, trabajamos igual, pero vamos, pues sí, ¿verdad? Vamos a enfocarnos ya, ¿verdad? Trabajar con los hermanos y es el equipo pastoral con el que vamos a estar trabajando. Amén, ¿verdad? Así es que suplico a la congregación y se ponga de pie. El hecho de presentarles, hermanos, es para que ustedes sepan, ¿verdad?, que mis hermanos no están para enseñorearse de ustedes, no, ¿verdad? Pero sí, hermanos, son los que llevarán a cabo, hermanos, las cosas, ¿verdad?, que necesita hacer la iglesia, ¿verdad? Así es que, hermanos, estamos ordenando las cosas como tienen que ser, ¿verdad? Y estamos presentando, hermanos, desde ya. Esto yo lo informo también, hermanos, a circuito y el circuito se informa también al comité directivo que ya formalizamos, hermanos, todo esto también, ¿verdad? Así que, hermanos, vamos a orar, oremos con nuestros hermanos, ¿verdad? Que el Señor bendiga su vida y que podamos, hermanos, estar siempre trabajando, hermanos, para el Señor. Padre del cielo, gracias te damos en esta tarde porque tú eres fiel con nosotros y por nosotros, Señor. Esta tarde presentamos a nuestros hermanos como siervos tuyos, Señor. Como hijos tuyos, hermanos, en los cuales, Señor, también se ha depositado confianza, Señor, se ha depositado también autoridad, pero al mismo tiempo, Señor, creemos que en ellos hay espíritu de mansedumbre también. Y Padre, pedimos tu dirección para todas las cosas que se han de tratar, que se han de hablar, Señor, para que podamos caminar, Padre del cielo, como realmente tenemos que ir, Padre. Suplicamos para que toda la estructura de la iglesia pueda caminar siempre bien. Desde el Señor, los consistorios, también Padre del cielo, las hermanas y comillas, los jóvenes, los niños, Señor, y toda la estructura que tenemos. Pueda guiar este Señor bajo la mano tuya y entienda, mis hermanos, que la iglesia sepa, Señor, respetarlos como la autoridad que tú estás poniendo, Señor, a partir de este momento, y que podamos, Señor, juntos, pues, ir, Señor, adelante y poder, Señor, del cielo llevar el rumbo de la iglesia donde tú deseas, Señor, que vayamos. Así es, Señor bendito, te agradecemos y gracias por esta reunión. Te hemos cantado, hemos orado, estamos en comunión unos con otros y queremos pedirte, Señor, que tú dirijas siempre la vida de nosotros. A cada paso, a cada momento, bendícenos, ayúdanos, ilumina nuestra vida siempre en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Le invito a que abra su Biblia en Marcos. Marcos. Regálele un apretón de manos, mi hermano, que está a su lado, y le bienvenido. Gracias a Dios por estar acá, porque el Señor ha traído. Y bienvenidos, hermanos, todos, ¿verdad? Marcos capítulo 14, versículo 3 al 9. Marcos 14, versículos 3 al 9. Muy bien. La Virgen ha aparecido. Es la noticia de estos últimos días, hermano. ¿Verdad? Se le ha aparecido cerca de la casa, se aparecen los postes, en las paredes, ¿verdad?, en las cosas. Y mucha gente está yendo a ver, hermano, muchas cosas, está yendo a ver las apariciones, supuestas apariciones, están yendo a ver, hermano, las cosas y los sucesos que hoy en día se están presentando. En alguna medida la gente muestra su devoción, la gente muestra, hermano, su devoción a estas cosas. Yo no sé si se ella la modelo. Pero también nosotros tenemos devoción a Dios, amén. Y nuestra vida muestra cierta devoción a Dios en algunos momentos, pero tiene que ser siempre. Marcos capítulo 14, versículos 3 al 9, estando él en Betania en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y tomando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Leamos el 4 juntos. Porque podía haber prometido cobrarle 300 denarios y haberse dado a los hombres, a los pobres, y murmuraban contra ella, ¿sí? Pero Jesús dijo, dejaba porque la puerta es una buena obra para ellos. Siempre tendréis a los pobres por vosotros, y cuando queráis, les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. por leamos de nuevo, de cierto digo, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará de lo que Él ha hecho para memoria de Él. Oramos, Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Permite, Señor, que podamos aprender de ella y que podamos, Señor, llevarla a la práctica y que podamos compartirla de la manera más humilde, Señor. Úsanos y ayúdanos a todos en Cristo Jesús. Amén. Muestra tu devoción por Jesús. Amén. Que venga lo que está a su lado. Muestra tu devoción por Jesús. La narración de Marcos, hermanos, presenta las escenas finales de la vida de Cristo. Y Marcos está mencionando, hermanos, y llevando al final de la vida del Señor los acontecimientos que sucedieron, hermanos, en el entorno de la muerte y sepultura y resurrección del Señor. Y esos fueron los actos de redención. Fueron los actos de pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, cuando se ve estas cosas, realmente hermanos, la redención es para todos nosotros en todo lugar. Amén. Siempre. Aquí se presenta hermanos este hecho muy conmovedor de María, que está hermanos mostrando su devoción por Jesús. ¿Cómo mostrar mi devoción por Jesús? ¿Cómo mostrar mi devoción por Dios? Yo no sé a qué santo usted le da devoción, o si todavía lo tiene, ¿verdad? Pero hay cierta devoción en nosotros, hay cierta devoción en nuestras cosas, quizás que tenemos. Y quisiera hablar, hermanos, tres cosas en cuanto a la devoción por Jesús. Amén. Versículos del 3, hermanos, al 4. ¿Estando él dónde, hermanos? En Betania. ¿Qué sucedía en Betania, hermanos? ¿Qué había en Betania? Ahí vivía una familia que Jesús amaba mucho. Ahí vivía gente que el Señor de Dios amaba mucho. Muestra su devoción por Jesús, aunque lo que haga fue sea objeto de crítica. Amén. Muestra su devoción por el Señor, aunque lo que usted haga por él sea objeto de crítica. ¿Cuántas veces lo que hemos hecho por el Señor ha sido objeto de crítica? ¿O no? Nunca le ha pasado, ¿no? Que lo que usted ha hecho y lo que usted está haciendo por el Señor, siempre criticado, siempre va a ser juzgado, siempre se le da un pelo en la sopa, siempre va a ir a algo, hermano. Versículo 3 y 4, dice la Biblia que vino y estaba Jesús, ¿verdad?, a la mesa, y vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de nardo, ¿cómo, hermanos? Con alcohol, hermanos, de nardo puro, de mucho. 3. Y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Aunque lo que usted haga sea criticado, muestre su devoción por el Señor. Si usted levanta sus manos, le van a criticar, hermano. Si cierra sus ojos, le van a criticar. Quizás si usted dice un amén en seco en medio del culto, ¿a quién le va a criticar? Si se duerme en el culto, ¿quién le va a decir, hermano? Pero lo que usted hace por el Señor, hágalo con devoción para él. Amén. Aunque sea criticado. Miremos, hermanos, el caso de María. Esta María, hermano, no era María Magdalena, como algunos creen. Era María, la hermana de Marta, y hermana de quién, hermanos? De Lázaro. Quiero que vaya conmigo a San Juan para que podamos ver, hermanos, el relato que hace Juan de este mismo episodio, hermanos, en la vida del Señor, capítulo 12, versículos 1 al 3. 3 días antes de la Pascua, en el 14, hermanos, de San Marcos dice: 2 días después de la Pascua. Pero aquí, hermanos, hay ciertas cosas, ¿verdad? 3 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, en el San Juan 12, 1 al 3, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y el que había resucitado los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra. ¿Cuánto es aquí ya, hermanos? Una libra. De perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y la casa se llenó, hermanos, del olor del perfume. Uno de las cosas, hermano, quizás pensaron, criticaron, esta María, ¿por qué viene y no lo puso en otro lugar? Lo que más nos cuenta dice que ungió la cabeza del Señor. Lo que más nos cuenta es que María, hermano, enjugó los pies de quién? Del Señor. La costumbre era que si usted era visita, hermanos, en aquel tiempo, si usted me visitaba, yo tenía la obligación de lavarle los pies. Agüita, ¿verdad, hermano? Y con un guajalito para limpiar los sucios del camino. Hoy después del curso los ancianos le van a lavar los pies a ustedes. No, ¿verdad? Era la costumbre. Sin embargo, a Jesús nadie le había lavado los pies. María, hermano, se siente conmovida por la vida del Señor Jesucristo, por los milagros que el Señor estaba haciendo. En la Biblia claramente nos narra, hermanos, que fue una libra de perfume de nardo puro. ¿Cuál es el perfume más caro que usted se ha puesto, hermano? Piense un momento, ¿verdad? Hay más, yo más como más de $10. Yo como que alguien que quiera grosero, hermano, ¿verdad? Para la persona hasta de $30. Ahora es un poquito y ya no da para el trabajo, ¿no? El nardo se extraía de una planta muy especial, hermanos, desde la India, llevada desde la India hasta Israel. Esto era lo caro, hermanos, del perfume. El lugar, hermanos, y el envase donde estaba el perfume también era caro, hermano. Aproximadamente hoy en día, la libra de nardo puro nos costaría $60. ¿Cuánto compraría usted? Mire, con $60 en mano yo compro una 20 de opción, ¿verdad? María tenía reservado algo especial para el Señor. Amén. Nardo, ¿cómo, hermanos? Nardo puro. Hay una curiosidad, hermanos, porque dice que lo traía en un vaso de qué, hermanos, de alabastro. ¿No se ha pensado que el alabastro era un vaso simple? No era un vaso simple, era el vaso que más, hermanos, se ponía. Era el vaso, hermanos, que se le daba ya un sentido como vidrio, y era, hermanos, un envase caro realmente. Y era, hermanos, un envase largo, con un cuello largo. Pero ahí, hermanos, que eso es lo que traía ahí, un frasco especial, un largo cuello, hermanos, había que romper para poder sacarlo. Hay unas inyecciones, hermanos, que hay que quebrarlas, ¿verdad? Había como que fue por un vaso en un vaso de un alabastro, por lo que más grande. Había que quebrarlo para sacar, hermano, lo que contenía, para sacar su contenido. Había que romperlo, hermano, para sacar lo nuevo que lo vi. Y pensando, hermanos, muchas de nuestras cosas que hacemos por el Señor han sido criticadas y seguirán siendo criticadas. Pero cuando se ve que se rompe, hermanos, ese envase, ese alabastro, ¿qué tengo que romper yo para que sea usado en la mano del Señor? ¿Qué tenemos que romper nosotros para que Dios, hermano, lo utilice? ¿Qué tenemos que romper en nuestra vida? ¿Qué hay que romper en nuestra vida, hermanos, para que el Señor pueda ser, hermanos, manifestado en nosotros? En muchos de nosotros Dios tiene que romper el orgullo. Amén. En muchos de nosotros Dios tiene que romper la voluntad, porque mi voluntad no se expresa la del Señor. En muchos de nosotros Dios tiene que romper el intelecto en nosotros. Los griegos, hermanos, eran gente ampliamente inteligente, pero muchos de ellos conocieron al Señor porque se dejaron romper, hermanos, su intelecto por la palabra del Señor. Algunas veces tengo que romper mi confianza en qué, hermanos, en el dinero, de dejar, hermanos, de depender de él. Algunas veces Dios tiene que romper mi carácter, hermanos, para que la obra de Dios sea glorificada. Y eso es lo caro, hermano, en nosotros. ¿Amén? Eso es lo caro. No queremos pagar el precio. Y eso es lo caro para nosotros. No es que sea un perfume caro, sino, hermano, que no puede liberarse una fragancia delante de Dios, porque es necesario pagar el precio por eso. ¿Amén? Y el precio no todos lo debemos pagar, no siempre lo vamos a querer pagar. María, hermanos, a saber cuánto tiempo estaba ahorrando, hermanos, pero tenía un perfume guardado. Alguien me dice por ahí, ¿verdad? Y se le salió una plática, tengo un dinerito guardado. Y yo dije, este año con $70 nomás. ¿Y cuánto tenés? Ya casi llevo $400 guardados, ¿verdad? No era mi lo que pensaba. ¿Cuánto se tarda usted en ahorrar algo más? ¿Cuánto cuesta gastar? Y cuando usted más ahorra, más piensa en qué? En gastarlo, ¿no? ¿Verdad? No, no lo hace, no sigo ahorrando. ¿Qué es usted que pensó ahí, verdad? ¿A qué cargo lo que voy a echar al Señor? ¿Qué cargo va a ser perfume que voy a rociar sobre el Señor? Realmente, hermanos, no fue todo el perfume lo que derramó por el Señor, pero hay que darle a Cristo lo más caro. Amén. Dile al hermano que está a tu lado, dale a Cristo lo más caro. Amén. Lo más caro. Lo más caro que usted tiene, hermano. Aquello que no quiere romper, aquello que no quiere utilizar, aquello, hermano, que porque le pase bonito, yo no quiero romperlo, yo no quiero liberarlo, y no lo ponemos, hermano, porque el perfume, dice la Biblia en San Juan, que fue puesto en los pies de quién, hermano, en los pies del Señor. Eso caro que no queremos pagar, hay que ponerlo en los pies de quién, hermano, los pies del Señor. Hay cosas que no queremos desprender de nosotros. Hay cosas que no queremos que Dios, hermano, rompa nuestra vida. Aunque algunos le digan que está desperdiciando su vida, aunque algunos le digan que usted está perdiendo el tiempo en este lugar, aunque algunos le digan, hermanos, que es por demás que esté perseverando, lo que usted haga siempre va a ser objeto de crítica. De manera, hermanos, que muestre su devoción por Jesús siempre. Amén. Muestre su devoción por el Señor siempre. Muchos me van a decir, están perdiendo el tiempo. ¿A cuántos alguna vez no nos han dicho eso? Diga, denle una palmadita de mano que está a su lado, dígale, camina. ¿Ven? Camina. Camine con el Señor. Sea fuerte, camine. Todo lo que hagamos en algún momento va a ser criticado, para bien o para mal. Y el ser humano, más que todo el cristiano, debe estar listo, porque la vida nuestra, dice la Biblia, que somos cartas leídas, ¿para quién, hermano? Para el mundo. Hagamos lo que hagamos, siempre, hermano, va a haber algo ahí con nosotros. De manera que hagamos lo que hagamos, hermano, por él. Siempre va a haber un tiempo de crítica. Muestre su devoción por Dios. Amén. No se detenga. Ya sea que usted sea de aquellos que levantan las manos, de aquellos que aplauden o de los que no aplauden, de aquellos que se mueven o no se mueven cuando están cantando, pero manténgalo teniendo tigre, ¿verdad? Pero hágalo que haga, hágalo conforme a la voluntad de Dios siempre, ¿amén? Muestre su devoción por Dios, porque es para él que lo está haciendo. Versículo 5, vamos al versículo 6, ¿por qué? Podía haberse venido por más de 300 denarios. Y la noche de los pobres murmuraban contra ella, pero Jesús dijo, dejadla, porque la molestáis. Buena obra me ha hecho. ¿Usted sabe quién fue el que murmuró, hermano? ¿Quién murmuró, hermano? ¿Por qué murmuró Judas, hermano? Porque era una movida que tenía. Y él dijo, de esto yo me compongo, ¿verdad? Y decía, hermano, porque al parecer no le pedían cuenta muy seguido, hermano, no le decían arqueros seguidos a Judas, ¿verdad? Mira, mira, hermano, que Judas quizás pensó. Hay que pensar en los pobres, pero el pobre en el que estaba pensando era solamente San José. Muestra su devoción por Jesús, porque Jesús cuenta tus buenas obras para él. Amén. Dígale que está a su lado. Jesús cuenta tus buenas obras para él. Dígaselo con fe. Jesús pesa tus buenas obras para él. El hombre nos dijo que las obras no son para salvación, pero las obras el Señor las pesa. Amén. De aquello vengo pronto en mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su fe, hermano, su obra. Lo que usted hace por el Señor, jamás desengaño, si lo hace de corazón. Si lo hace con devoción, si lo hace con amor, si lo hace con entrega para el Señor. En el original, en el idioma original, hermanos, la Biblia dice que cuando murmuraban, esta gente reía, esta gente murmuraba, crujía los dientes, y que la idea es, hermanos, más fuerte todavía. ¿Ha oído usted cuando, sabe usted qué es resoplar, hermano? ¿Resoplar? ¿No? ¿A ver usted cómo le hacen los bueyes cuando están enojados? ¿Alguien le quiere venir así? están leyendo, vuelven a tres sacas. Ese es el sentir de lo que la gente pensó. Se enojaron tanto contra María, ¿verdad? Y dijeron, esta mujer lo que está haciendo es demostrar que es una mujer pudiente, que tiene dinero, quizás pensaron, ¿cómo pensó? Y porque este dinero no se le dio bien, hermano, a los pobres, porque siempre van a ir a una cosa contraria. Ahora, hermano, ¿cuánto calculó el precio? ¿Cómo sería bueno para calcular el precio, hermano? ¿O no? ¿Verdad? ¿Cuánto somos buenos para calcular el precio? Yo calculo que gastaron tanto en unos volados que me hicieron en mi vida. Yo calculo que tanto en el chile, de tanto en esto, esto no puede saber eso, hermano. Era rápido, hermano. Y dijo, porque podía haberse vendido por más, ¿de qué? De 300 denarios. Él no va a dar la cuenta, el denario era una moneda romana de plata, que valía, digamos, unos 4 gramos de plata. Eso es lo que pesaba, ¿verdad? Unos 4 gramos de plata. Y cada moneda valía alrededor de 20 centavos. ¿Cuánto eran 300 denarios? No sé, 60 dólares aproximadamente. ¿Calculaba bien el precio? ¿No lo hace más? ¿Sí o no? Sí. Ahora, ve a la gente que estaba con el Señor, hermano, en el artículo 1, ¿verdad? El Señor estaba en casa de Simón el leproso. Le llamaban el leproso porque al parecer había tenido lepra. ¿Hay gente agradecida con el Señor acá esta tarde, hermano? Amén. Porque hace usted buenas obras, nuestra salvación, porque estamos agradecidos con el Señor. Amén. Simón el leproso, hermano, al parecer tenía un agradecimiento genuino con Jesús. Sentía gratitud por su curación. No hay otra parte en la Biblia que hable de este Simón el leproso, pero al parecer había recibido sanidad de parte de Jesús. Y las hermanas de Lázaro, ¿cómo se sentirían, hermano, después que el Señor había resucitado a Lázaro? ¿Cómo se habían sentido, hermano? ¿Contentos? ¿O no? Si el Señor le resucitaron parientes, ¿cómo se sintieron ustedes? Ah, Señor, resucitaste a la cueva. No, pero que al final me resucite un ser querido, hermano, un hermano. Había lo mismo en el corazón de ellos. Uno se había ganado de letra y otro porque había recibido a su hermano vivo solamente. Y el hermano que está a tu lado, tú has sido sanado de la letra del pecado. Amén. Y dígale también. Y tú has sido resucitado una vida nueva en Cristo. De manera que hemos sido sanados y hemos sido resucitados a una nueva vida en Cristo. La lepra es el pecado, hermano. Y hemos sido resucitados juntamente con Cristo, nuevamente, amén. Por gracia, dice la Biblia, como es el sacrificio de Cristo, la base de nuestra fe como cristianos. ¿Cuánto vale servir a Jesús entonces? A veces pensamos que no vale la pena porque yo nunca he tenido lepra. A veces pensamos que no vale la pena porque el Señor nunca me ha resucitado, hermano. Aunque hay hermanos que aquí, hermanos, creo yo que saben y creo yo que todavía no alcanzaron a ver la luz blanca, ¿verdad? No pasaron para allá porque Dios tuvo misericordia. Amén. Los que no hemos tenido una experiencia cercana con la muerte no sabemos qué es eso, pero el que ya lo enfrentó debe estar agradecido con Jesucristo. Debe estar agradecido con el Señor. Si ha experimentado el perdón de pecados, usted tiene que estar agradecido con el Señor. ¿Cuánto vale servir a Jesús? Muestre su devoción por él. Porque no mostramos nuestra devoción al hombre, mostramos nuestra devoción a Jesús. Mostramos nuestro servicio, hermanos, al Señor. No tiene precio servir al Señor. ¿Cuánto vale servir al Señor? No tiene precio. Jamás vamos a poder pagar, hermano. Realmente usted es un privilegio, hermano. Que usted se pare aquí, que usted le predique, que usted predique, que usted domine. Son privilegios que Dios nos ha dado, hermano. ¿Cuánto valen esos privilegios que Dios nos da, hermano? Son una bendición de Dios, amén. Son una muestra. muestra de fidelidad al Señor, resulta que me diga al Señor, hermano, y mostrar nuestra devoción por él. ¿Cómo va la gente, hermanos, a ver mañana a los cinco, hermanos, a los templos de la iglesia tradicional? Esté lloviendo, esté tronando, esté temblando, hermano, como sea. Ahí va la gente, hermano, chanqueteando para arriba, levantando sea como sea, este oscuro, esté ya alumbrando el suelo, hermano, ahí va. ¿Por qué cuando fuimos católicos éramos más devotos que el que somos evangélicos, hermano? Porque a veces no hay mucha devoción en nosotros. María tiene algo bonito, hermano. Esta María, la hermana de Lázaro y de Marta, tiene algo bonito. En todas las partes que leemos, María siempre está a los pies de Jesús. María siempre está a los pies de Jesús. Siempre estuvo a los pies de Jesús. ¿Y nosotros, hermano? ¿Dónde está usted? ¿Dónde estoy yo? Estamos nosotros mostrando nuestra devoción mientras Marta cocinaba tamales, pupusas, pasteles, hermanos, y las otras cosas para el Señor. María estaba ¿dónde? A los pies. La Escritura, usted va a ver, ¿qué dice que estaba a los pies de quién? A los pies oyendo. Marta, Marta, cuando ha dicho que va a estar una cosa necesaria, y María ha escogido lo que es lo mejor, estar con Jesús y estar a los pies de Jesús. Por eso su devoción con Jesús, aunque lo que haga por él sea objeto de crítica, muestre su devoción por el Señor Jesús, hermanos, porque Jesús pesa sus buenas obras para él. Las obras que usted hace para él serán pesadas un día delante de Dios. Pero tenemos un caso diferente, hermano, en Juan, que nos narra acerca de Judas. Judas era el codicioso. Judas tenía codicia. ¿Habíamos codicia en nosotros, hermanos, alguna vez? Quizás sí. El disfraz de Judas era la preocupación por quiénes, hermano. Por los pobres. El disfraz de Judas era, por los pobres, Señor, hay que darle dinero a los pobres. ¿Cuál es el disfraz que nosotros utilizamos, hermanos, para servir al Señor? Judas tenía un excusa. Alguna vez puede hacer, hermanos, que nosotros tengamos una también. Confronte un poquito al hermano que está a su lado. ¿Por qué haces tú las cosas en el Señor? ¿Por qué haces tú las cosas en el Señor? Nos toca la vanagloria, hermano. Bueno, la misma palabra dice la vanagloria. Cuando nos morimos, ¿quién nos recuerda eso? Lo vamos a recordar unos 2 o 3 años y ya de allí ni la tumba va a ir a pintarle. ¿Qué vamos a recordar, hermano, dentro de 50 años? Ya que lo cruzamos, vamos a estar allí, ¿verdad? Y dentro de 100 años, ¿quién nos va, hermano, a recordar? Judas buscaba poder. Judas era buscaba altura delante de los demás. Porque era sagaz, hermanos, en medio de todo. Ve el versículo 10, lo que la Biblia dice acerca de Judas en Marcos 14. Entonces Judas, Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarle a Jesús. ¿Qué movió a Judas? Que entregar a Jesús, al parecer, hermanos, en esta porción encontramos, hermanos, la razón que movió a Judas, claro, la profecía, pero es la razón que movió a Judas para entregar, hermano, al Señor Jesucristo. Jesús pesaba las obras y pesa las obras de cada uno. Judas salió resentido porque no pudo tener la oportunidad de robar en una escala mayor. Judas salió resentido arrepentido porque dijeron que no somos, dijo el Señor Jesús, le puso palo y le dijo, déjala para el día de mi sepultura, aguardar el saco. Judas salió para poner a la venta su madre. Judas dijo, si no me dan estos 300 denarios, pudiera vender Jesús por cuántas piezas de plata. 30 piezas de plata. ¿Sabe cuánto era en dólares esas 30 piezas de plata, hermano? $25,000 más o menos. ¿Disfrutó Judas de esas cosas, hermano? No. $25,000 en aquel tiempo, hermano, era una millonada. Ni siquiera por oro vendió a Jesucristo, sino que lo vendió por qué, hermano. Por plata. 300 denarios pudo haber costado el precio. Pero quien pesa lo que valen las cosas es Jesucristo. Quien pesa el valor de lo que hacemos es Jesucristo. Nuestro adoración por Jesús, aunque lo que haga sea criticado, hermano. Nuestra adoración por el Señor, porque Jesús pesa las buenas obras que hace por él. Y en el versículo 7 al 9 dice que siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis dar bien. Pero a mí, le dijo el Señor, no siempre. Por el tiempo van a tener pobres. Pero cuando van en frente, hermano, ya no van a ver, ya no hay los demás. Y también nosotros a querer rescatar también los demás, no, denos chance y ya se van a acabar. Y venga lo que venga, siempre van a haber todos. Y si quisiéramos ver pobreza, hermano, pídele al Señor que lo lleve a Cuba algún día. Yo quiero ir a vivir unos cuantos días a Cuba. Hay gente que vive con $15 al mes. Al mes. Y nosotros nos volteamos $15 ni en un día, ni en minutos, ¿verdad? Ni en minutos. Hay algo bonito, hermanos, en la Biblia, y el Señor Jesucristo da testimonio en el versículo 8. Esta ha hecho, veamos esa parte justo ante punto y coma. Esta ha hecho lo que podía, nuevamente. Esta ha hecho lo que podía, nuevamente, hermano. Esta ha hecho nuestra devoción por Jesús. Haz lo que puedas por él. Amén. Jamás el Señor está pidiendo más de lo que usted pueda hacer. Jamás el Señor le está pidiendo más de lo que usted puede hacer. Ay, hermano, es que mucho me exige el Señor. Jamás el Señor le va a pedir más de lo que usted y yo podamos dar. El Señor le da los pies a las cosas bien. No te pide más allá de tus fuerzas, no te pide más allá de las cosas. Y dice el Señor, porque te ha anticipado a ungir mi cuerpo para propósito. ¿Para qué, hermano? Para la sepultura. La intención de María no fue solo devoción, no fue solo mostrar Jesús de amor, fue la intención consciente de ungir a Jesús, anticipándose a su inminente muerte y resurrección, hermano. Los discípulos no tenían un panorama claro de qué es lo que iba a suceder. María sabía lo que iba a suceder. Y nuevamente repito, es María la madre de Jesús, es María la hermana de Marta y de Lázaro. Ella se anticipaba, hermano, y ya sabía que sin derramamiento de sangre no hay remisión de guerra, de pecado. María sabía que Jesús tenía que morir, tenía que ser sepultado. Y cuando van a la tumba, ¿quién iba en medio de él? Curiosamente, ¿quiénes van a la tumba? No eran hombres, hermanos. Y mira su alrededor, ¿cuántas hermanas hay? Y las iglesias están llenas de, perdón, de mujeres, ¿no? Y no es que no haya hombres, como no. Pero las mujeres son un poco más entregadas a las cosas de Dios. El primer día de la semana estaba oscuro todo. ¿Quiénes eran los que venían a ver el cuerpo del Señor? Las ovejas. Y los discípulos temblando, hermanos, todavía. Así es que ánimo, varones. Amén. Los pocos que estamos, sigamos adelante. Y no nos quedemos. Sí, pero vamos a ver más hermanas, pero no nos quedemos. ¿Por qué María tenía un previo conocimiento de lo que venía? Porque María había pasado horas y horas y horas sentada a los pies de Jesús, escuchando sus enseñanzas, escuchando sus palabras, estaba escuchando todas las cosas que habían de suceder. Por esa razón María era capaz de comprender, hermanos, mejor aún que los discípulos, la verdad inminente de la muerte de Cristo. Los discípulos jamás entendieron ni comprendieron que Jesús tenía que morir. María sabía que Jesús tenía que morir. Y el mismo Jesús dio testimonio de eso y dijo: para el día de mi sepultura ha guardado que era, ha guardado eso. ¿Sabe cuántos días después de eso? Dos o tres días después. El perfume nuevamente va a ser utilizado. Dios quiere utilizarte en su vida. Amén. Dios quiere utilizar su vida, Dios quiere utilizar su corazón, Dios quiere que quiebre porque está allí, hermanos, que puede servir para la gloria de Dios. Que nuestra devoción por el Señor deje una fragancia duradera, hermano. No hay cosa más bonita que cuando un creyente muere, sea recordado por las cosas buenas. Amén. Cuando usted y yo muramos, ¿por qué no vamos a recordar? Señor, gracias porque te lo llevaste, Señor. Ya me tenías aquí. Señor, por favor, nos has hecho. No. Que nuestra devoción por el Señor tenga una fragancia duradera, hermano. ¿Cómo son aquí de los perfumes de hombres? No muchos duran. Por lo menos uno no tiene que durar. Pero el perfume de mujer es que es más penetrante, ¿verdad? Y se siente que pase a las 5 cuadras todavía el aroma. Se siente, ¿verdad? Y dice, ya me levanto todo, ¿verdad? ¿Qué, verdad? Hay perfumes que son escandalosos, ¿verdad? ¿Cómo es su fragancia delante del Señor? Porque hay otros perfumitos también que usted se pone la leche y al ratito, hermano. Se le echó confiado. De repente ven el bus y se te han amado, no, ¿verdad? ¿Cómo es nuestra fragancia delante de Dios? ¿Perfume de nada? ¿Qué dice, hermano? Que nuestra devoción por el Señor tenga una fragancia duradera en la vida de otros. Que nuestra vida afecte a otros. Amén. Que nuestra vida deje fragancia en la vida de otros. Si amamos a Jesús, ¿cuántos amamos a Jesús? ¿Cuántos amamos el reino de Jesús? Amén. Dile al hermano que está a tu lado, muéstrale al mundo que estás enamorado de él. Pero dígaselo con convicción, muéstrale al mundo que estás enamorado de él. Mis hermanas, recuerden cuando tuvieron sus novios. Solo de esto pasaba, ¿verdad? ¿O no? ¿Verdad? Sí, hermano, yo todavía solo de esto hablando, ya me tiene aburrido. Cuando usted está enamorado, su nombre es la persona de la cual se enamoraba. Piense en el día de quién más habla usted. Si estamos enamorados de Jesús y decimos, quiero yo tengo devoción por ti, hablamos de Jesús. Hace estamos a otros hermanos con lo que el Señor está haciendo, que nuestra devoción por el Señor es una fragancia que perdure, que perdure. Muestra el mundo que está bien enamorado de Jesús. ¿Qué está dispuesto a hacer usted por Jesús? Y el mundo debe tocar, hermanos, en mostrar su devoción. Hay gente que se pela las rodillas, hermano, para Semana Santa. Y a veces nosotros orar media hora, ¿qué nos cuesta la verdad? Ahí nos hemos parado, hoy hemos sentado, hoy estamos aquí, ¿verdad? Tanto que nos paran y nos sientan, ¿verdad? Y todo. Nos cuesta. ¿Y saben por qué, hermano? Debemos preguntarnos realmente, ¿estamos enamorados de Jesús? O Jesús te va a sentir a la mano, ¿verdad? ¿A eso me pasa? ¿No están en el mundo que están enamorados de Dios? Haga lo que usted pueda por él, amén. Haga lo que usted pueda por él. Si un día a la semana puede venir, eso es lo que el Señor le pide. Si usted puede hacer algo más y usted sabe que puede hacer algo más, entonces tiene que tener cuenta por el Señor. Y en cuenta con el Señor. Pero si usted puede un día, puede lo diga, y usted dice, esto es lo que puedo, Señor, Dios lo conoce. ¿Quién sabe? El Señor no le pide más. Pero sí le pide que lo que usted puede dar, lo dé con el corazón. Lo dé con amor. Lo dé, hermano, con pasión para él. Lo dé con devoción, con todo su corazón. Ese es el perfume que le agrada al Señor. Ese es el perfume que cobija bien el corazón de Jesús. Y usted y yo debemos solo siempre ser. Amén. Siempre ser. María no dijo, Señor, te voy a echar tres gotitas porque mira cada gota vale un dólar. Y tengo que aprovecharlo. María abrió el frasco y comenzó, y con la novia toalla dice que comenzó a enjugar los pies, hermanos, los pies del Señor. Fíjate de pie, hermano, vamos a orar.